amorcito. No me das un chelito a la madrugada. Si después me enamoro, no digas nada. Yo me conozco bien, me queda muy poco para que tus besos me vuelvan loco. Y de mi locura te haré culpable. Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa, que me rasgan ganas de ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, porque quiero cerrar la boca y por pensar en acariciarte. No me llenes de besos, pobre vida, que después de no haber salido y las guardado en mi pecho. Trata de no matarme con tu mirada, enamorado, tu enamorada, después no digas que está mal hecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, no seas así desconsiderada, después no digas que está mal hecho. Ya caramelaíto, pico con pico, beso con beso, ay, me tienes en un beso, ya falta un pelo para enamorarme. Porque de mi carona me voy rindiendo poco a poquito, estoy mirando por tus ojitos, sueño y no quiero despertarme. Porque de mi carona me voy rindiendo poco a poquito, estoy mirando por tus ojitos, sueño y no quiero despertarme. Estamos con vos. Los dos, no importa qué dirán, tu padre y tu mamá. que tú me hiciste para que yo te amara. Y de la nada tú te fuiste y me dejaste sin tu amor, amor, amor. Y me pagaste con traición. Yeah. hagan un silencio. Todo el mundo saltando, tu nombre pronunció, muero por tus besos. Me emocionaste, mi mundo sereno. Te has adueñado de mis sentimientos. De mis sentimientos, Marientita. Ay, cómo has hecho para que te quiera. Me siento de ti como un fan de la tierra. Sin mover un dedo más, te adoraste. A primera vista, me enamoraste. ¡Claro! Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me canso de decir que te amo. Te grito al mundo, te amo, te amo. Una guachita, que sea bonita, que se vea rica. Una flaquita, una gordita, una morenita, una blanquita, una guachita. Ay, señorita, usted bailándole a su corte como se mueve. Yo quiero verla como menea, como rompe esa cinturita. Hoy voy a quitarme todas las penas que yo tengo. Con los charros bien humedos, bailamos toda la noche. Tenemos fiesta para rato y esto acaba de empezar. Oh, Estas mezclas sí que tienen un octanaje poderoso. Conocido el amor. de su voltaje, debo de tu río. Y con mi dedito te hago remolino. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y con mi lengüita la vale voy a sacar. Y te hago me amabas y caí en tu cuento. Quiere que es mejor. Yo te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa, yo por ti te muero. En cualquier momento, momento, momento. Soy capaz y incapaz por ti, cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. César, por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me gusta una vuelta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Enciendo una velita en mi armario y luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, es mi santa, mi santa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pongo el título de mi fe y me arrodillo a tu merced. Que aunque hable nunca me arrepiento. Mi sacramento fue tu cama, bautizándome en tus aguas. Por ti ayuno y no me importa el tiempo. En cualquier momento, momento, momento. Yo no sé pelear, pero por ti es posible. Que desafíes tu león si me lo pides. Me convierto en tu tarzán, tú eres que manda. Tienes tu humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como yo creo. Tú eres sangre celestial, mi pan divino. Y en tu templo quiero morir. Que hablamos cuando nos miramos y se para el tiempo. Me cuesta respirar. No sé si te ocurre lo mismo. Para ti es distinto cuando nos besamos por primera vez. Quiero volverlo a hacer. Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar. Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más. Y te miro y tú cierras los ojos. Y yo solo quiero estar aquí. No quiero dejar de sentir que mis labios quieren descubrir. Cada sentimiento super bailable. Porque no tengo un corazón así. Así como maneja su estilo único. Único. Mezclas únicas con oído fino.